Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Hola. Hola. Qué lindo es tener poquito. Sí, es muy cómodo. Aparte el foco es muy lindo. Es exótico. Igual tengan cuidado que parece que no, pero si te quedas mucho tiempo viéndolo, después se te queda todo rojo. Sí, sí, me acabo de dar cuenta de eso. Es porque creo que brilla más que el anterior, ¿no? Sí, como que está más nuevo. Es más rojo. Ahora veo todo rojo. Pero bueno, después del incidente de la semana pasada, volvemos a Náusica. Esperemos que no pase nada esta vez. Saltaron unas térmicas y como que no prendieron unos equipos, pero ya prenden, ya está todo bien. Pero fue mucho susto, de que se hubieran roto. No prendí el transmisor y no prendí el condenser, no. El decoder, cualquiera, condenser es el micrófono. El decoder y como que ¿qué cosa? Creímos que se había roto. Pero está todo bien. Igual yo la pasé re bien, no sé. Sí, nosotras estábamos acá en nuestra burbuja viendo anime tranqui. Y a través de la ventana veíamos como todos iban, venían, revisaban. ¿Es esto? No, es esto. ¿Por qué no prende? ¡Ah! Y nosotros estábamos como... Bueno, para los que no nos conocen, yo soy Carmen. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Acá está Georgina. Y no está Nai. Nos abandonó. Nos traicionó. Una traición bien, muy fuerte. Sí, nos duele. Estamos evaluando echarla del programa. Ah. Buscamos nuevos miembros. Y juntas somos... Voces Otakus. Edición sin Nai. Sí. Vamos a poner en el Spotify. Sin Nai. Que Nai sienta la... Que se sienta un poquito la falta de Nai. Porque aparte... ponele, cuando falta Carmen, Fran no me acuerdo muchas veces que se ha faltado, pero cuando falta Carmen porque se enferma o algo, nos escribe, nos radio participa para estar. Pero Nai no va a hacer eso porque se fue a un cumpleaños de parranda. Así que bueno. Pero che. Igual normalmente cuando voy a faltar yo se termina cancelando el programa, así que. Y bueno. ¿Qué número nos pueden radioparticipar? ¿El Instagram? ¿El Spotify? El número es 2944802315. Es el número de la radio. Por favor, nos radioparticípennos. Nos gusta leer radioparticipancias a veces. Y si están escuchando en diferido, pueden radioparticipar al Instagram voces-otakus4. Para escuchar en diferido pueden escuchar o por Spotify algún día cuando suban los programas o por las retransmisiones a lo largo de la semana, que son el domingo en Radio Alas 89.1 a las 16 horas o los miércoles y los viernes por Radio Kimunche 103.1 a las 19 horas. Muy bien, ¿te acordaste de todo? Yo estaba como, no encuentro dónde está Radio Kimunche, no encuentro. ¿Cuál es? Hay que hacer un nuevo papelito porque está como desactualizado. Sí. Faltan un par de radios y Kimunche está ahí escrita así nomás. Claro, es un caos. Pero bueno. ¿Algo más que decir o nos vamos con un tema? Bueno. Vamos con un tema. Bueno, acaba de sonar Nausicaa del Valle del Viento. Creo que así pueden encontrar el tema. Fantástico. Espera, estamos en noticias y cumples. Noticias y cumples, ya teníamos cumples hace 20.000 años. Si quieren me pongo a buscar cumples. No sé, pero Carmen tiene noticias como siempre. Sí, yo tengo, como siempre. Yo tengo tres noticias. Primero, lo primero que es que el 9 de agosto es el Día Mundial de One Piece, por algún motivo que no tengo idea, porque no es ni el primer día. Ni el primer día que salió el anime, ni el primer día que salió el manga. Entonces, normalmente el 9 de agosto salen noticias sobre One Piece, así que tengo dos noticias sobre One Piece. Primero, que salió el primer tráiler, la temporada 2 del live action de One Piece. Muy bueno, muy muy bueno. Y ya hay una, vamos a decir, pelea entre los fans porque le cambiaron el color de piel a un personaje. Mentira, le cambiaron el color de piel a 4 personajes, pero a 3 los volvieron blancos y a 1 la volvieron negra y están todos con control del que la volvieron negra. Entonces, encima se adivina, ve adivina cuál es. Se ve divina y encima es un personaje que era blanco hegemónico, pero que no tenía sentido porque venía de un país que era, que no, que en el que, venía de un país en el que no tenía por qué haber gente blanca hegemónica porque era un desierto, el rayo del sol. No puedes ser blanquito hegemónico en el rayo del sol porque te tenés que quemar un poquito. Un poquito tostadita, aunque sea. Entonces, nada, le están tirando hate a la actriz. Me veo como confiar en que la gente que, no sé, porque yo entiendo que no te guste que le cambien de color la piel a los personajes, pero Oda está muy fijándose en el live action, ¿no? Oda la eligió ella. O sea, confía en el autor de la serie que te gusta. Y de hecho, o sea, cuando se anunciaron algunas cosas, habían tirado, tiraron a medida que se van eligiendo los actores y los van diciendo, tiran muchas cosas. Por ejemplo, la actriz de otro personaje es rusa y estaba justo este conflicto con Ucrania. Y el personaje en sí, sí era ruso, e igualmente le tiraban. El personaje era ruso, tenía ascendencia rusa, y cuando eligieron una actriz rusa también le tiraron hate a la actriz porque habían elegido una rusa. Nada. Después, el mismo día se anunció otro spin-off que es One Piece Heroínas. Va a ser eso, un spin-off, una miniserie extra que va a contar la historia No va a contar la historia, pero se va a centrar más en historias, mini historias de personajes femeninos como Nami, como Robin, que si bien en el anime son protagónicas, no son tan protagónicas como otros personajes varones. Y también otros personajes que todavía no nos dijeron cuáles van a ser, que también son mujeres. Entonces va a ser un spin-off de aventuras de mujeres en One Piece. Eso sumado a que también se reanunció el remake de One Piece, pero que todavía no tenemos muchas noticias al respecto de eso. Y creo que hay otro spin-off anunciado, pero no me acuerdo cuál es. Me quedo pensando con lo de heroínas, tipo, me quedo analizando ahí como si está bueno, o sea, porque está bueno resaltar y poner historias de las mujeres grosas de One Piece, pero a la vez también me pregunto por qué está fuera del anime. A mí también me pasó un poquito eso, porque yo dije, uy, esto sería buenísimo. Sobre todo por un tema de que hay muchos personajes femeninos por fuera de la tripulación que yo diría, bueno, capaz que en la trama principal no me los podés meter la historia de estas o lo que hicieron o una aventura random que tuvieron porque no viene el caso. Pero por afuera me encantaría que me cuentes alguna aventura que tuvo Big Mom de joven, alguna aventura de personajes que son muy grosos y que a los protagonistas los ayudaron mucho o les metieron muchos palos en la rueda y que no hubo un gran trasfondo detrás de esos personajes. Pero más allá de eso, sobre todo con lo de Nami y Robin, me decía, pero esto significa ver que va a salir un spin-off sobre ella, como que me significaba que no van a contar mucho más de ellas, no van a recibir el desarrollo que merecerían durante el anime. Después, hace poco salió otro capítulo de Dandadan, que están saliendo semanalmente y no sé qué. Y como que Dandadan tira muchas referencias, fue un gran chiste en la primera temporada y en la segunda lo están también aprovechando. Tiraron algunas cosas como un personaje cantando la intro de Ranma medio, Ranma un medio, Ranma 1/2. Y en base en algunas de esas referencias hicieron referencia a una banda y a los abogados de la banda dicen que podría haber una demanda. El cantante dijo que no le molestó. Los abogados dijeron, a mí sí me molestó. ¿No? Y también otro yo detalle random. Yo buscando cosas para sacar plata de algún lugar. Otro detalle random de Dandadan es que recientemente hubo un panel que tuvieron que utilizar. Estaban animando una comida y en lugar de animarla tuvieron que sacar fotos de verdad de la comida y ponerla en el anime porque no podían no podían animar lo bien que había dibujado el autor la comida. Estaba tan bien dibujado que tuvieron que poner fotos de verdad en el anime porque no podían reinterpretarlo con animación. Ah, tipo, no pudieron rehacer lo que hizo en el manga. Ajá. Es como si ponerle, yo dibujo un paquete de galletitas y como que vos intentás animarlo, el paquete de galletitas, como yo lo animé en mi dibujo, pero como que te das cuenta que no podés decidir directamente grabar el paquete de galletitas y pegarlo encima de tu. Y pasar unos filtros para que no se note tanto, pero tenés que sigue siendo el paquete de galletitas de verdad. Qué piola dibujar también, pero qué raro también, ¿no? Que te pongan una foto real. Es como que, no sé. Y sobre todo, eso tiene mucho que ver con que el autor realmente tiene, lo contó cuando salió la primera temporada, él tiene una gran, no voy a decir gran relación con la comida, pero él tiene mucho amor a la comida en el sentido del anime y del manga, y que él trata siempre de recompensar a sus personajes con comida, porque dijo algo de que cuando él era muy joven no tenía para comer, entonces se quedaba hasta la noche trabajando, en Japón eso es re común, y no tenía para comprarse un tentempié, y que un día su maestro era asistente de un mangaka, le dio, tomá 10 pesos para ir a comprarte una coca, y el chabón se re emocionó. Oh, el pobrecito. Y, eso fue muy triste, pero que en base a eso, y gracias a ese maestro que tuvo, él pudo avanzar mucho y ahora puede comer todo el tiempo. Todas las veces que tiene hambre puede comer y por eso con sus protagonistas trata de hacer lo mismo. Y por eso dibuja también la comida. Me encanta, yendo a la noticia anterior que dijiste, cuando los animes hacen referencias a otros animes o así. Es como que digo, ¡ay, entiendo esto! ¡Qué inteligente que soy! O aunque no lo seas, como que siento como, ¡ay, esto es para entendidos! No sé, como que me gusta. Cuando cualquier referencia, cualquier cosa, encontrás que la entendés, es como, wow, soy re genial. Yo sé mucho. Sí, además como que últimamente viene pasando que en las películas, también en los animes, Las partes más aclamadas por los fans son las referencias, los cameos, en el momento en el que ves otro personaje que no tiene nada que ver, pero que tiene que ver de alguna manera, pero como que lo muestran como de fondo. Lo hacen mucho en Marvel, o si no, por ejemplo, estaba viendo Fire Force y en Fire Force encuentro un montón de referencias a Soul Eater. Y me quedo como... ¡Ah! Yo me acuerdo que estaba de chiquita como loca porque... ¡No! En Frozen apareció Rapunzel y haciendo un montón de teorías. Y así era como que... Como que es muy divertido cuando te dan esas cosas que ni siquiera sé si lo hicieron a propósito Disney o qué. Pero era como que había un montón de teorías y no sé qué, que era la prima de Rapunzel y que no sé cuánto. Te armas todo tu escenario de por qué está esa referencia ahí. También siempre es muy grato poder ver un anime que cuando, o un anime, una serie o lo que sea, que de remirarlo encuentres otras cosas. Por ejemplo, no sé, a mí me pasó, voy a decirlo, con Good Omens, que la primera vez que lo vi había como un montón de cosas que pasé por alto y como la tercera vez que lo vi noté un montón de cosas más. Solamente de remirarlo, no de saber más yo como persona, sino de remirarlo, de notar más cosas. Y es como entender que está bien hecho todo. Sí, eso está muy bueno. Y también a veces pasa que estás prestando atención como a los focos principales y cuando ya lo viste puedes prestar atención al otro porque los focos principales ya los viste, ya los entendiste. Pero bueno, ¿vamos con una canción? Ok, vamos con una canción. Thank you. Eres una princesa también, pero eres muy diferente a nuestra princesa. Mire bien esta mano. Tiene la misma enfermedad que la del rey Hill. En medio año será igual que una piedra. Pero nuestra amada princesa dice que le gusta cómo se ven estas manos. Dijo que eran las manos hermosas de una persona trabajadora. ¿Quieren vivir con el mar de la decadencia aunque las toxinas los maten? Demasiado fuego no da nacimiento a nada. El fuego convierte en cenizas un bosque en un día. Y el agua y el viento mantienen un bosque por casi 100 largos años, Alteza. Ellos utilizan fuego, nosotros también lo utilizamos. Nosotros preferimos el agua y el viento. Cuando la princesa vea el bosque, entristecerá. Voces otakus. Bueno, acaba de sonar La joven y la bruja. Y la oruga. Y la bruja. La joven y la bruja, loco. Aplauso parcial. Ahora, recomendaciones cortas. ¿Quién empieza? ¿Quién quiera? ¿Quién deseen? Chan, chan. Tener tenemos, y para largo. Bueno, si quieren, empiezo yo. Dale. Dale. Voy a hacer una recomendación a Shigatsu wa Kimi no Uso o Your Lie in April. A las primeras veces que escuchas el nombre en japonés, como que te mareas un poco. Shigatsu wa Kimi no Uso. Pero bueno. Es un anime sobre la vida, no sé, sobre adolescentes, que me parece medio raro porque vieron cuando no saben cómo escribir a adolescentes y dicen que tienen 12 años pero parecen de 17. Sí. Bueno, es algo así. Netflix. Sí. Igual esto no es de Netflix, me parece. Sí, pero sí. Porque dije, sí, es de Netflix. Y después, no es de Netflix. Pero algo que me gusta mucho de este anime es la representación del amor que tiene. Yo es algo que, tipo, filosofeo sobre muchas cosas, pero como que del amor no me sale filosofar. Entonces como que me gusta ver qué reflexionan las demás cosas o las demás gente o así sobre el amor, y me gusta cómo lo piensa en este anime. Es como que, no sé, me parece lindo su forma de ver ese aspecto. Después, bueno, esperen, es sobre un chico que toca el piano o no lo toca, depende en qué momento. Y una chica que toca el violín, que como que se conocen y no sé. Y es como de amor, es romántico el anime. Y es como que de dramas adolescentes en general. Pero no dramas así como una novelita, sino como, no sé. Y tiene mucho de música, como el chico toca el piano y la chica el violín. Y eso es otra cosa que me encanta del anime, cómo muestran a la música. De hecho, yo empecé a aprender a tocar el piano por ese anime. Como que ese anime me... Yo quería tocar un instrumento y me gustaba un poco el piano, y ese anime fue como, sí, el piano. Quiero ser como este chico. No sé, es como muy lindo cómo hablan de la música, lo que piensan sobre la música. No sé. Es como, no sé. Me encanta. Es un anime de música que me gusta un montón. Es triste. En algunos momentos es triste. Me da miedo spoilear, pero bueno, en ciertos momentos es triste y me gusta lo triste a mí. Me gusta llorar. Y bueno, lloré. No lloré yo. Y después siento que, más allá de que pongan mal la edad, si vos lo pensás como que tienen otra edad de los personajes, es bastante realista las reacciones, cómo se relacionan, como que todo siento que es bastante realista si le pones que tienen un par de años más. Yo me siento identificada con muchas reacciones que tienen, que yo digo, ah, claro, esto es muy, muy real. Ah, no sé. Y aparte me encantan los dibujos, es como que son muy bonitos los personajes. Y no sé, me gusta eso, más que nada su representación del amor y de la música. Es muy artístico. A mí, así, en general la trama no me va gustando. Me parece como muy sosa. Pero todo lo artístico es muy lindo. ¿Qué otras recomendaciones tienen? ¿Tiro una yo? Claro. Bueno, ¿cuál quieren? Tengo Soul Eater, Gachacuta, Trigun, Fire Force y 2B Hero X. Trigun. En un planeta desértico, en el que los humanos tienen que recurrir a las plantas para conseguir energía, voy a terminar de leerlo y después voy a hacer una aclaración. Merrill busca y encuentra a Bash la Estampida, o Bash el Tifón Humanoide, el bandolero más buscado de todo el planeta. A donde vaya, Bash causa problemas del nivel de un tornado, pero al encontrarlo, Merrill descubre que él solo es un pacifista con muy mala suerte y comienza a seguirlo para seguir con su misión. Lo acabo de escribir, así que no juzguen mucho. Cuando digo plantas, no me refiero a las plantas, o sea, el pasto, porque no crece pasto en ese planeta. Las plantas son como plantas de energía, yo lo asumí bastante. Al principio pensé que era como... tipo como las plantas de energía nuclear, pero después resultó que no eran plantas de energía nuclear, sino que es bastante más triste, pero no quiero hacer el spoiler. Como tal, se supone que tiene dos animes. El primero es Trigun y el segundo es Trigun Stampede. En Trigun Stampede es de 2022. La animación es mucho más fluida y la historia quizás es muchísimo más entendible que la versión del 98, que es la original. La versión del 98 es un anime bastante más del 98. No tiene una animación tan fluida. Es más difícil de encontrar. No muy difícil, pero es más difícil de encontrar. Y lo que tienen ambos es que cuentan en un mundo hostil sobre un personaje que supuestamente también debería ser hostil, pero el tipo es muy bueno. La versión del 98 es muchísimo más triste que la versión de 2022. Y la versión de 2022 tiene anunciada una segunda temporada, que se sacaron de alguna parte. Entonces, si bien siguen la misma historia, no están desarrolladas de la misma manera y posiblemente al final también vaya a cambiar. Como tal es eso, la historia de un tipo que vive en el mundo, en un mundo re hostil y él defiende la paz de sobremanera sin importar qué es lo que él haga. Entonces, al defender la paz en un mundo hostil y siendo él considerado una persona hostil, como que el personaje sufre mucho, pero al mismo tiempo, como al principio del anime no te lo venden como un anime de sufrir, te lo venden como una comedia. Entonces es medio como una estafa porque la trama aparece como en el capítulo 14 de la versión del 98 y ahí como que te das cuenta, esto era triste. Bueno, nada, la versión de Stampede se puede encontrar en Crunchyroll, en doblaje en español, tiene 3 episodios. La versión de Trigun original también se puede encontrar en Crunchyroll, pero no está en español, pero en YouTube sí se puede encontrar completa y sí está en español, y tiene 26 episodios. Ambas versiones son muy buenas, yo las disfruté ambas. Sufrí con una más que con la otra, pero igual y prefiero la Trigun Stampede. Pero igualmente la original es también muy recomendable para entender mejor la profundidad con la que se planteó la historia originalmente. Ahí va. Mi turno. Bueno, si se me quiebra la voz a la mitad, recuerden que me duele mucho la garganta. Dorohedoro. En un mundo de demonios, hechiceros y humanos, Caimán, un hombre con cabeza de reptil, junto a Nikaido, su amiga, busca descubrir qué hechicero lo convirtió en lo que es y recuperar su memoria perdida. Para esto, él debe meter a su boca la cabeza de los hechiceros y que un humano que habita en su interior le diga a los hechiceros si son o no aquel que él busca. Luego, les pregunta a los hechiceros qué les dijo el hombre de su interior y, para asegurar una verdad, mata a los hechiceros, ya que al matarlos, su magia se deshace. Es bastante raro que les pregunte y después los mate, pero bueno. Hay que asegurarse, tío. No, en realidad no, porque no los mata por si le mintieron. Creo que los mata en realidad porque los hechiceros, la gente del Nomad Quarter de Howl odia a los hechiceros, así que de una forma u otra los iba a matar. O sea, y los hechiceros, a lo largo del anime se ve que los hechiceros son re forros con la gente de Howl, con los que no son hechiceros. Entonces, como de una forma u otra, si se encuentra un hechicero con una persona de Howl, alguien se va a morir. ¿Y si lo iba a matar, para qué le pregunta? Nah, ya, para aprovechar el viaje. Ya que estaba... Tu turno a ti. ¿Otra? Sí, nos quedan un par de minutos todavía. Bueno, Si quieren... No sé. Shingeki no Kyoshin. Dale. Shingeki no Kyoshin es un anime que tiene varias temporadas. Se trata sobre un mundo en el que hay titanes. Titanes que son como gigantes de distintos tamaños, pero todos pasan, no sé cuál es el mínimo, pero 15 metros. Sí. Tienen muchos. Y es, podría decir, como un promedio, ponerle, o más de 15 metros. Bueno, no importa los detalles. El titán colosal es 22. Después había uno que es el titán acorazado, que son 7 metros. Pero en este mundo hay como un muro, como una muralla, que ahí dentro de ese muro viven todos los humanos y que los titanes no pueden pasar ese muro la mayoría de las veces. El anime empieza con que una parte de este muro la atacan los titanes, la sobrepasan, y nuestro protagonista, que era un niño que vivía ahí, como que logra sobrevivir con un par de amigos y toda la cuestión. Le matan a gente querida y dice tipo, bueno, yo voy a matar a todos los titanes del mundo porque los odio. No sé si seguir contando o si ya pasa a ser spoiler. Creo que pasa a ser spoiler. Bueno, así empieza este anime. Está muy bueno. Yo siento que es una crítica. Una crítica hacia la guerra, hacia lo bélico, pero muy bien hecha. Y es muy interesante el anime. Para pensar. Te hace pensar mucho. Y es muy... Eso, muy profundo. Muy profundo. Bien. Me diste más ganas de verlo. Es muy bueno, es muy bueno. Está en mi top 5 desde hace un montón. Es muy bueno, a mí me encanta. Todavía no lo terminé de ver, pero es muy, muy profundo. Una mirada muy profunda sobre el bien, el mal. Como ahí que... Y que... Bueno, no voy a tirar conclusiones. Eso. Está bueno. Bueno, todavía tenemos 5 minutos. Tiro yo alguna recomendación. Bueno, quedan Soul Eater, Gachi Akuta, Fire Force y Toby Hero X. También puedo repetir la de Taibun, pero creo que no da. Toby Hero X. Toby Hero X. En un mundo donde la confianza puede darles poderes a la gente, cuentan distintas historias de las personas y el camino que tomaron para llegar a ser, o no, héroes. Lo que pasa con Toby Hero X es que es la tercera temporada, que si no se relaciona con la temporada 1 y 2 de Toby Hero, que es un anime chino que no se encuentra en Crunchyroll, pero la temporada 3 sí, por algún motivo. Que está muy, muy bien animado. Y cuentan historias medio despegadas, pero no despegadas. O sea, todos los personajes están relacionados entre sí, pero como que son como... Todos son extras en la vida del otro y realmente como que no terminas de entender. Esta de los que estás hablando es de Toby Hero sin ex. No, Toby Hero X. Ah. Toby Hero todavía no lo vi. No lo encuentro. Como tal, el mundo en el que están es un mundo en el que la confianza en la que vos, la gente tenga en vos, afecta, voy a decir, físicamente en lo que es tu vida. Por ejemplo, si la gente piensa que vos, no sé, sos muy bueno con las matemáticas, vas a terminar siendo muy, muy bueno con las matemáticas. Y mientras más gente lo piense, mejor vas a ser. O para dar un ejemplo un poquito más gráfico, si la gente piensa que... Si vos le decís a tu hermano chiquito que podés volar, capaz que tu hermano chiquito se lo cuenta a sus amiguitos y sus amigos empiezan a pensar que vos podés volar, y si piensan todos que vos podés volar, vos empezás a poder volar. Es así como se maneja. Sobre todo al principio del anime te muestran entonces que, entonces en realidad, el crecimiento de un héroe depende más bien de su manejo en redes sociales. Cuentan que muchos de los influencers que arrancan como influencers lo hacen o bien para ser héroes o bien terminan siendo héroes, porque de una forma u otra, no importa cuál sea tu deseo realmente, las opiniones de la gente te van a transformar. Y eso puede llevar, si bien conlleva poderes, muchas veces también puede conllevarles problemas, porque si la gente piensa, por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo que sí pasa en el anime bastante de costado, que es un personaje que le decía nombre fuerte y que él era un personaje muy firme. Entonces la gente lo admiraba como un héroe firme, un héroe fuerte, que eso, era alguien a quien lo admiraban desde el punto de vista de la heroicidad masculina estereotípica. Musculoso, gigantón, que te sostenía, no sé, un edificio con las manos y se estaba cayendo. Entonces lo último que quería la gente que seguía ese héroe era ver ese héroe de rodillas. Entonces el héroe no se podía arrodillar ni porque si se le caía el teléfono no podía agacharse a buscarlo. O sea, no podía ir al baño el chabón. Porque no podía doblar las rodillas. O sea, pero ese tipo de cosas. ¿Lo estaba viendo, sí o no? No. Ah, entendí. Toda tu vida, o sea, si la gente cree en vos, toda tu vida se afecta según lo que la gente crea. Si vos, la gente pensaba que vos eras un chorro, vos te convertías en un chorro tarde o temprano. La gente empieza a pensar, por ejemplo, que sos un chorro y en algún momento empezás a ser un cleptómano. Aunque no te des cuenta, aunque no quieras hacerlo, empezás a robar posta. O sea, la opinión de la gente realmente entra en uno y realmente afecta si hay suficientes personas creyéndolo. Desde que te escuché recomendar eso la primera vez, es como que me da mucha curiosidad verlo, pero como que nunca lo empiezo a ver. Sigue en emisión la tercera temporada, creo que van a ser 24 o 26 episodios, no me acuerdo cuántos hay. Y mientras más se ve, se van cambiando. A veces como que quedas como, yo quería saber más de este personaje. Pero a medida que van contando los personajes, que son todos muy distintos entre sí, como que vas agarrando mejor la onda del mundo. Y a mí me van dando más ganas de encontrar para ver la temporada 1 y 2, pero no las termino encontrando. Bueno, como tal, está en Crunchyroll, está en español, y van largando un capítulo por semana todos los sábados. Justo. Sí. Bueno, ya podemos ir con un tema, ¿no? Sí, ahora sí. Vamos. Lord Yuba tiene otro destino. Vieja amiga, sigue hablando mucho. ¿Qué quiere decir con que tiene otro destino? Pues que está destinado a recorrer todo el mundo. Mira en la pared, detrás de la armadura. Ya no la puedo ver, pero hay una figura en la esquina del lado izquierdo. Y la leyenda dice que desde los cielos un alma noble vestida de azul andará por un campo dorado y atará a los cabos del mundo. Y la gente del mundo tendrá de nuevo paz y aire limpio. Tío Yupa, ¿crees que esa hermosa leyenda podría hacerse realidad? Creo que sueños así pertenecen a niños como tú. Los sueños son verdades. Soy demasiado viejo como para creer en los cuentos de hadas y en personajes legendarios que resuelven los problemas del mundo. Pero los jóvenes no deberían renunciar a sus sueños nunca. El futuro del mundo está en vuestras manos. Voces Otaku. Bueno, ahí acaba de sonar The Legend of the Wind, la leyenda del viento. Ahí va. Listo. Vámonos. Bueno. Resumen. Primero, cito al principio de la película donde aparece un texto que te describe el contexto. Mil años después del colapso de la civilización industrial, un bosque de vapores tóxicos llamado Fukai cubrió la tierra de ruinas oxidadas, amenazando a la humanidad. Y ahora mi propio escrito, porque siempre hay que escribir. Nausicaa del Valle del Viento nos narra cómo, luego de que el ser humano arrase con todo lo que pudo, un gran bosque de putrefacción empezó a crecer. Los humanos tuvieron que aprender a vivir con el veneno cerca, a punto de arrebatarles la vida. Durante la película seguimos a Nausicaa, una princesa poco convencional, no una princesa Disney, que descubre los secretos del bosque y los revela para detener las guerras. Listo, ahora rellenen con algo, chicas. A mí que sea una princesa, por más que no sea princesa Disney, me causa un poco de... pregunta. A mí la verdad me parece... O sea, como que me gusta bastante porque es como... Nos muestra, tipo... O sea, yo creo que la realidad posta no... Princesas que existieron o... Ahora, bueno, hay 3 princesas en el mundo, básicamente. Hay más, ¿eh? Sí, hay más, pero sé que conocemos. Que conocemos y causan algún interés real. O sea, todas causarían un interés real, pero, o sea, que alteran el orden mundial. Como que... Creo que está bueno porque... Por ejemplo, no sé, esta es una película que podés ver con un nene chiquito, entonces sí, la mayoría de películas infantiles que hay son esto. Películas, por ejemplo, de Disney, donde ves un montón de princesas que son todas... Con vestiditos largos hasta los pies y que son así como... Claro, o sea, como que... Igual, un poco... No es que les quiera tirar abajo el argumento, pero yo pienso que ya eso como... Como que la mayor parte de las películas infantiles ya no son de princesas con vestidito, porque la Cenicienta, después la Sirenita Ariel, no me sé muchos nombres de princesas, la Bella y la Bestia, Blancanieves, hay como 7 princesas, voy a decir, de Disney, que a todas les hicieron un live action ahora para con una imagen totalmente distinta. Y esas películas, por un tema de animación y de vejez, capaz que nosotros las vimos porque se mostraban en la tele, pero ahora no sé si los padres las muestran a los nenes porque tienen para ver. Los Increíbles, Zootopia, Ralph el Demoledor. Hay muchos otros catálogos de películas, entonces lo de las princesas Disney no sé si ya sea como tal el modelo de la princesa Disney. Por ejemplo, a mí me sonaba ya desde la semana pasada cuando lo escribiste lo de poner que Nausicaa es una princesa poco convencional, me sonaba raro porque Ghibli no tiene de por sí personajes femeninos que sean el personaje femenino planteado por Disney en los 70s o en los 2000s. Claro. Igual a mí pensar en que hay princesas ya me hace pensar en que hay gente y vidas más valiosas que otras, que hay gente que tiene más o poder o lo que sea que te haga ser princesa, es que sos mejor que los demás en algún sentido. Claro. Es como que... Y ahí ya me empieza a hacer ruido, como que por más que no sea una princesita tonta, o sea, hay algo ahí que no me cierra, que... ¿Por qué sos princesa? ¿Por qué...? Igual, bueno, para mí Nausicaa nunca la plantean como una princesa, así como que era, o sea, sí todo giraba en torno a ella de, bueno, hay que salvarla, hay que como que guiarla, que esté bien y que no le pase nada, pero como que en general ella de por sí era como, yo nada más los estoy gobernando, los tengo que cuidar a todos, tienen que estar todos bien. Yo como el concepto que siempre vi en Rey, en el título, los títulos de nobleza, yo los conceptos que en realidad siempre vi fueron los conceptos, más allá de cómo cada quien haya desempeñado su rol como tal, es la manera de nombrar a quien No voy a decir debería gobernar, pero a quien lidera, de alguna manera. No vamos a decir que el presidente es el rey, pero el puesto, el cargo que ocuparían, entre comillas, debería ser el mismo. Aunque todas las elecciones del pueblo son distintas en ese sentido. Y en ese sentido, el cargo de príncipe, de princesa, debería ser el hijo del rey, o sea, el siguiente sucesor. Manteniéndose sobre la misma línea de... ¿Quién gobierna el pueblo? ¿Quién lidera el pueblo? ¿Quién tiene que defender al pueblo ante todo? Que es el rol que Nausicaa cumple, más allá de ser quien lidera el pueblo, quien gobierna el pueblo, es quien protege al pueblo ella. Que su intención es siempre proteger al pueblo en el presente y en el futuro. Que en el futuro incluye, para eso, defenderlos del mar de la putrefacción, sin necesariamente destruir el mar de la putrefacción. Pero a mí lo que me pasa es que no estoy de acuerdo en general en las cuestiones verticalistas. Y en todo sentido sería de alguna forma, ¿por qué Nausicaa tiene que proteger a todos esos grandulones? Si fuera al revés, de todas formas. O sea, no sé, como que siento que, ¿por qué Nausicaa es diferente? No sé, como que... También entiendo que por ahí es la que mejor puede, no sé, puede con los silbatos, así, como decirle a los bichos, che, andate de acá, y todo así, pero en todo caso, para mí debería ser justamente por eso, y no por ser hija de alguien random. Yo un poquito lo que sentí es eso, que en base a que ella era tan devota para con su pueblo, era que le decía, era... En base a su devoción con su pueblo, era que su pueblo tenía tanta devoción por ella. Que siempre le nombran, oh, princesa, princesa, la princesa. Y como que la requería el pueblo. Y un poquito en base de que ella requería a su pueblo. Tipo esa reciprocidad, así se dice. Que era recíproco. Bueno, ignoren mi dialecto. Pero igual, o sea, Nausicaa y está el pueblo. ¿Y por qué Nausicaa no es parte del pueblo? Esa es mi cuestión. Pero a mí también, o sea, como que, por ejemplo, no sé, a vos te ponen a hacer un trabajo práctico con ciertos, no sé, con tres compañeros. A mí me pasa siempre, por ejemplo, que la que termina agarrando y liderando, tipo como, che, bueno, vos haces esto, yo hago esto. Como que quien termina dando las órdenes, por ejemplo, soy yo, porque no se quieren poner las pilas. Entonces, creo que es mucho más fácil cuando vos estás en un pueblo que te digan, vos tenés que dedicarte a hacer tal cosa o vos podés hacer esto porque tenés tales habilidades, es mucho más fácil que ponerse a pensar, ah, sí, porque el pueblo necesita esto, yo tengo que hacer esto. Para mí, o sea, a mí la idea que me gustaría de mundo es en uno que todos charlemos entre todos. Claro. Y que todos digamos, ay, ¿sabes qué? Yo a vos, Carmen, te veo re... Voy a decir cualquier cosa, ¿eh? Recapa para cocinar. Ya no, sé que no. Se nos morimos todos. Entonces que todos ahí se pongan a charlar y que digan, sí, sí, tenés razón. O no, pará, Carmen no sabe cocinar. ¿Por qué vas a poner a Carmen en eso? Mejor que Carmen se encargue de hacer un programa de radio. Vale. De investigar el cielo. Y entonces que ahí lo charlemos todos, como que, no sé, más que una persona te diga, Carmen, vos andá y andá a cocinar, o che, Carmen, andá a cocinar, da igual, pero que una persona lo piense sola, como que tanto por las otras personas que no lo piensan como por la misma persona que, pobre, va a pensar todo sola. También un poco el concepto que primero, dentro del cooperativismo, que sería más o menos lo que estás pensando, como una asociación no verticalista, que sea todo, ¿cómo se dice? Horizontal. Horizontal. Como que siempre, pasa lo que pasa, siempre va a haber una persona que opine más que otra. Porque sea tímida, porque le interese más, porque tiene más... todas las personas tienen distintas herramientas, eso se incluye en la manera de hablar, en la manera de expresar su opinión y en la manera de pensar en lo que quieren y cómo lo quieren. Entonces... Algo que pasa mucho, sobre todo mostrando la idea de la guerra en la que está viviendo el Valle del Viento, es pensar que hay decisiones en las que no tenés tiempo de convocar una asamblea. No tenés tiempo para reunirlos a todos y es que no puedes asegurar que todos tengan las herramientas necesarias para poder elegir. si vos no haces antes un ejercicio previo de tener que educar a todos, que todos tengan más o menos las mismas herramientas, que todos puedan entender lo mismo que esté pasando y todos puedan elegir. No voy a ser correcta o incorrectamente, porque eso es según lo que piensa cada uno, pero que todos tengan la posibilidad de elegir pensando en ellos y en el otro. Y en ese sentido, si vos estás ante una situación que es, voy a decir, desesperada, rápida, en la que tenés, tiene que tomar una decisión inmediata, no tenés tiempo para convocar a que todas las personas se paren a pensar en eso. Solamente tenés tiempo para que uno tome la decisión, que es la decisión importante, que se haga responsable de esa decisión, y que todo el resto, que sabe, que confía en el uno que tiene que tomar la decisión, esté disponible, no tenga que ocupar la cabeza con pensarlo, sino en hacerlo. No, creo que es un concepto bastante feo. No, pero... Pero viendo... Porque yo creo que para todo lo que es sembrar el campo, acomodar, todo lo que sea la vida normal de ellos, las decisiones deben ser en comuna, deben ser... Bueno, nada, vos te gusta cosechar, bueno, vos te encargas de cosechar, vos te encargas de cocinar, porque a vos te gusta, y o sea, cada uno puede elegir lo que hace y pueden elegirlo todos juntos. Pero en el sentido de que literalmente está cayendo un avión, Nausicaa no tenía como 10 minutos, no tenía ni 3 minutos para llamar a nadie a preguntarle, che, ¿qué hacemos? La decisión era ahora o ahora. Y en ese sentido también la responsabilidad de Nausicaa era ella conocer a su pueblo lo suficiente como para saber qué era lo que hubiese querido la mayor parte de su pueblo. Sí, también a veces siento que cuando se organiza así como horizontalmente, bueno, vos te encargás de decidir tal cosa, no sé, si hay una emergencia sobre... Si pasa alguna emergencia, te encargás vos. Si pasa algo sobre tal otra cosa, te encargás vos de decidir. Y también muchas veces pasa que en el inmediato, no sé, estás ahí con 3 personas, te mirás y decís, ¿qué hacemos? Y terminan tomando esas personas que están en el momento apresuradamente la decisión, que, como vos decís, no es lo mejor, pero es muchas veces lo que pasa, porque las decisiones que hay que tomarlas de emergencia, y también está bueno, pero también pienso si una sola persona tiene que ser eso. O sea, por ahí también pensar en que sea rotativo, o así como que... Que no sea siempre la misma persona que tiene que ir tomando las decisiones, porque se concentra mucha carga y mucho poder en una sola persona. El tema también con la idea de que sea rotativo es que nunca van a ser las mismas... No, como que de una forma u otra la competencia va a dejar de ser justa. No me gusta plantearlo como competencia, pero termina siendo así. Porque imagínate, estamos nosotras 3 y un día vos tenés que tomar las decisiones, un día toma las decisiones Francisca, un día toma las decisiones yo. Entonces... Justo el día que Francisca toma las decisiones, cae un rayo en la radio y nos prendemos fuego todos, y Francisca no puede hacer más que correr para salvar su vida, y nosotros le echamos la culpa a Francisca. Pero justo el día que está Antígona, salen los arcoíris y vuelan los pajaritos. Y decimos, ah, qué bien que lo hizo Antígona, a diferencia de Francisca. Sí, igual también tomará las decisiones la persona que está en el lugar, porque por ahí nosotras 3 rotamos entre nosotras 3, pero justo en el día que cae el rayo está la Oper, y la Oper tiene que tomar las decisiones, ¿entendés? Es como que también es como que la emergencia es emergencia. Sí, porque un poquito también es, no hay que considerar a las personas, yo creo que hay que considerarlas como persona individual y como parte del pueblo, por así decirlo. O sea, Nausicaa hay que considerarla como parte de su pueblo, y obviamente hay que considerarla como la princesa, como el puesto que tiene. Tiene el puesto de princesa. Ella se encuentra en la posición en la que ella desea tomar decisiones y toma esa responsabilidad, pero al mismo tiempo ella la toma como parte del pueblo. El general, creo que era el señor Buena Onda, que siempre la seguía, que tenía bigote, que se fue con ella en la navecita con los señores. Sí, sí, puede ser. Antes de seguir haciendo spoilers, ¿por qué no vamos con la tanda? Vamos con la tanda. Dale, dale, dale. Qué buena idea, Francisca. Bueno. Ahora hay que hablar sin spoilers, porque en el área anterior hablamos con spoilers. No, igual. Lo único que spoileamos es que existía un tipo con bigotes. Claro. Todo lo demás es como que usamos a Nausicaa de disparador para hablar de cosas de... distintas. Las paré antes de que dieran un spoiler. Bueno. ¿Qué estabas diciendo? No me acuerdo. Si quieren, dejemos este tema en pregunta y avanzamos con otro que tengo. O lo pueden avanzar mandando sus opiniones al número de radio 2944-802315. Y de hecho llegó una radio participancia que dice: por favor, ningún rayo en la radio, lo que nos faltaba, la Oper. La verdad, sí. La única radio participancia de la Oper. Qué feo. Bueno, Oper, no ponga esas caras, sus radio participantes están muy buenas, pero es como que la única persona que nos escucha es la que está obligada a escucharnos. Qué feo, che. O eso creemos, porque si no nos mandan radio participantes no nos damos cuenta que nos están escuchando. Hay que confiar en la nada. Tal vez nos escuchan, tal vez no. Tal vez está la radio puesta, pero está en volumen muy bajo. Entonces no se dan cuenta que estamos en el fondo de sus casas. Sí, bueno, no sé. Esa fue una mala elección de palabras. Pero bueno, a mí algo que me gusta mucho, que siento que es muy realista el proceso natural de, bueno, para procesar la contaminación terminan haciendo cosas tóxicas. Va, no sé, pero es como que... No sé, me gusta como en realidad el bosque está procesando esa contaminación, como sí. Esa idea. A mí algo que me pasó a lo largo que miraba la película, yo voy a una secundaria agrotécnica. Tengo una materia que no sé si será una materia que tienen todas las escuelas o que solamente la tiene mi escuela porque somos una secundaria agrotécnica, que es agroecología. En agroecología, básicamente salís de ciudadanía. El profesor más odiado de toda la escuela es el de ciudadanía. Y el siguiente más odiado es el de agroecología. No porque sean malos profesores, sino porque son materias aburridísimas. Y la hacen densa. Y la hacen muy densa. Entonces, a medida que yo miraba la película, algo que me gustó y no me gustó al mismo tiempo fue pensar: esto al profe de agroecología la tiene que ver esta película, porque es todo lo que él nos viene enseñando. Básicamente lo que él nos enseña, como que toda la escuela tiene un enfoque agroecológico, nos enseña por qué no tenemos que matar las plagas con insecticidas. Básicamente lo que nos viene enseñando. Es muy una cosa muy resumida de toda la materia. Pero viéndolo así, a medida que iba viendo la película, la idea de mantener la biodiversidad y no destruir, sino solamente mantener el daño al mínimo. Justo lo estuvimos viendo hace un par de semanas, que es el tema de que no hay una maleza, una plaga o una enfermedad, no hay que destruirla ni exterminarla, solamente hay que mantenerla en un punto en el que no produzca daño económico. Hay un umbral en el cual se tiene que tomar una acción, pero mucho antes de ese umbral no se tiene que tomar una acción, porque de lo contrario lo que terminas haciendo es dañar a todo el resto del ecosistema. Entonces, en ese sentido, adaptándolo a la película, si bien hay muchos pueblos que están siendo exterminados por la plaga, hasta que el bosque de la putrefacción no se coma todo el mundo, básicamente, en realidad no hace falta exterminarlo, solamente hace falta mantenerlo ahí. No hace falta prender fuego todo el bosque, solamente hace falta poder coexistir con el bosque. Yo ahí, o sea, para mí, lo primero, me parece medio raro, onda, no atacar la biodiversidad a menos que te represente en una falta económica, no sé cómo lo dijiste, pero... No, pero en un sentido, al menos que representa daño económico, pero no es atacar la biodiversidad, sino atacar lo que a vos te causa un problema y no atacarlo para destruirlo, sino atacarlo para mantenerlo a raya. Porque, por ejemplo, justo vino una plaga de langostas y la plaga de langostas se está comiendo se te está llevando hasta la madera. Vos esa plaga tenés que de alguna manera sacártela de encima, porque además de todo vos sos la siguiente víctima. O sea, lo siguiente que se comen es a vos, básicamente. Pero mantener esa plaga, para encargarse de esa plaga no hace falta destruir toda esa raza, esa plaga que te está atacando. Solamente hace falta que esa plaga no tenga tanta comida donde vos estás, o conseguir un depredador que naturalmente deprede esa plaga y encargarse de que esa plaga, por algún lado o por otro, no que se muera y se desaparezca y nunca más la veas, sino que solamente no te moleste tanto. Y después como que... Pero hasta lo dudo conmigo mismo. O sea, tengo una contradicción ahí como que... El bosque de la putrefacción está purificando el mundo. Entonces como que... Aunque estuviera en todo el mundo... Y es tóxico para los humanos, o sea que los humanos probablemente morirían... Igual yo no sé si estaría bien quemarlo. O sea, yo entiendo que tenés que sobrevivir. Pero no sé. Igual también está como ese lugar al que fue Nausicaa y el chico que como que no era tóxico. Llegó Radio Participantes. Igual voy a seguir. Antes de leer Radio Participantes, quiero seguir un poquito. Para mí, la dentro, sobre todo del Valle del Viento, porque no vimos cómo lidia en el resto de los pueblos respecto a ese... al bosque de la putrefacción, el umbral de acción dentro del Valle del Viento es que se empiece a expandir en tu tierra. O sea, cuando ven que hay un honguito que todavía no largó las esporas, lo queman, pero no se van a atacar al bosque. El honguito que los puede lastimar, ese sí lo destruyen, para no morirse ellos, así lo mantienen lejos y su pueblo puede seguir viviendo, pero no se van a quemar el bosque como hace todo el resto, como hace el reino del no sé qué. Entonces, en un sentido, siguiendo con la idea agroecológica, en el sentido agroecológico, el umbral de daño empezaría a ser cuando empiezan a llegar honguitos a tu lugar, y ahí es donde vos tenés que empezar a actuar, que tu accionar sería encargarte solo de los honguitos que te molestan, los que están cerca tuyo, los que te pueden matar, no de todo el resto, que en realidad no te hacen un mal, que es también lo que plantea Nausicaa, solamente destruir los que... Ni siquiera destruir, solamente mantener a raya los que te pueden matar y lastimar a su pueblo. A todo el resto mantenerlos seguros, porque después ella se da cuenta de esto, que en realidad están purificando el mundo. Ahora sí, podemos leer las radioparticipancias o... Una dice, me contaron que el sábado pasado hablaron sin que les escuchase nadie. Muy fea experiencia. No recomendada. Y después otra que hice... ¡Rayos! ¡Plagas! ¿Qué onda? ¡Apocalípticas! Y todavía no hablamos de la energía nuclear ni de nada. Queremos más radio participancia, gente. No quiero... Si no nos quieren, no pasa nada si no nos quieren, ¿eh? Tranqui. Nosotras que venimos, nos sentamos acá a hablar de anime en la radio. Escuchaba los otros programas, los primeros programas donde la gente nos decía: qué bueno que haya un programa de anime, me alegra mucho escucharlas. Y ahora nadie nos dice nada, nadie está feliz de que estemos acá haciendo esto. Muy triste. Se ponían culpógenas. No, chicos, vamos a dejar de hacer este programa porque nadie nos quiere. Nadie nos escucha. Bien, hay otra radioparticipante que dice: creo que la magia de Nausicaa es lograr la convivencia. Me encanta la lectura agroecológica. Ey, te digo algo. Ojo que ciudadanía es una de mis materias favoritas. Si no tengo agroecología, pero me gustaría tener. De última es por los profes que te tocan. Sí, es por los profes. O sea, a mí tanto agroecología como ciudadanía me parecían muy interesantes. Pero uno no, cuando tiene que empezar a hacer tareas que no te gustan, tareas que te resultan aburridas, cuando escuchar al profesor te da sueño, ahí ya ves cosas como no. Y encima, los profesores fuera de darte clases son re buena onda. O sea, para mí, a mí me resultan re buenas ondas. Pero dándote clases vos decís, ¿por qué me tocó este? Porque cuando ya no lo tenés, o cuando todavía no lo tenés, decís, qué buena onda este chabón, ya quiero tenerlo. O, cómo lo extraño este profe. Pero después, no, ni ahí. Podemos ir con un tema. Tenés ahí a los profes diciéndote... Sí, ¿sabes qué? Me debes 4 trabajos prácticos y vos faltaste una clase. Y estás como, ¿de dónde te sacaste 4 trabajos prácticos? ¿Qué? Llegás a tu casa y pensás toda la semana trabajos prácticos para darle a los chicos y en 40 minutos les das de a 2 trabajos prácticos. Bueno, vamos con un tema. Sí, y después volvemos. Thank you. nada al mar de putrefacción. ¿Qué dice esta vieja? ¡Eh! ¡Lleváosla! Déjala hablar. En los 1000 años del mar de putrefacción, los humanos han intentado infinitas veces prenderle fuego. Pero cada una de esas veces, una marea de hombres cegados por la ira han inundado la tierra, arrasando con todo. Voces otakus. Acaba de sonar Nausicaa Requiem. Yo lo recordaba más largo, pero bueno, cada quien. Sí, es que creo que hay como versiones más cortas y más largas, más recortadas. Yo puse una versión corta para poder hablar más en este bloque que siempre nos quedamos cortas. Hay una radio participante que dice: saludos, soy el profe de agroecología. Después, justo, vamos sacando temas de los separadores. Acaba de sonar el separador sobre los OMS, sobre la estampida de los OMS. Y creo que la vieja en un momento dice algo como que la furia de los OMS es la furia de la naturaleza. Y en ese sentido, primero, o sea, si bien nos explican a lo largo de la trama bastante bien lo que es el surgimiento del bosque y la putrefacción, en realidad no nos explican de dónde emergen los OMS. Son insectos gigantes, pero como que no nos dicen medio de dónde salieron, o sea, por qué surgió este bicho. Mutaciones por la contaminación. Mutaciones por la contaminación. Chernobyl. Son babosas de Chernobyl. Y pensarlo un poquito como la ira de los OMS es la ira de la naturaleza. Yo cuando lo vi, pero pensé tipo como, mira, un tsunami. Es que se parece a un tsunami visualmente. Y Japón, tsunamis. Oh, conexiones. Aviones cayendo. No, bueno, acabo de hacer una relación en mi cabeza muy, muy rápida. Los OMS se parecen mucho. Hay un cómic llamado La sangre de la mariposa, que es un pibe que muy random, que de golpe le dicen como, bueno, como vos no podés estar acá y te están a punto de matar, te vamos a llevar con las mariposas, que las mariposas son un grupo de superhéroes con poderes que sacaron de un lado. Francisca. Es muy raro. Tienen superpoderes que porque les inyectaron sangre de una mariposa, de tipo la mariposa original. La mariposa original era... Habían dos opciones, o te volvías un superhéroe o te volvías gay. No. Bueno, era una piba que apareció de la nada, que llevó... En una expedición al... No me acuerdo si al Ártico o... Bueno, a uno de los... ¿Se mueren las mariposas? A uno de los polos. Era una piba. Spawneó en uno de los polos en una investigación. Entonces la llevan a Corea, Japón, a alguno de esos lugares asiáticos. Perdón, que me río. Es muy... realmente... Estábamos hablando de la chica. Bueno... Pero de golpe aparece que en cada polo había aparecido un bicho muy parecido a un OM que después de eso evolucionaba a ser una mariposa humana. Es muy raro si lo pensás así, pero bueno, la historia es muy buena. Insectosaurio. Y te muestra cómo, bueno, a la que apareció y pudo desarrollarse bien en el medio de la nada, con muy poca gente a su alrededor, terminó siendo quien salvó el mundo... entre comillas, porque no salvó nada, y el OM que nació en el medio de Nueva York, rodeada de gente, todo, terminó siendo un pibe que la pasó mal todo el tiempo, lo usaban de experimento cuando, o sea, como que evolucionó, tipo, como, es muy raro, sí. ¿Qué imaginación tenés que tener para inventar esa historia? Igual es muy buena. ¿Y qué imaginación tenés que tener para unirla con Nausicaa? No, pero es como que lo mismo. Tipo, aparece un ser súper extraño y... O sea, como que en Nausicaa no lo muestran. O sea, sí, cuando agarran al OM ese pequeño para atraer a todos los demás. O sea, como que si hubiera sido una civilización más desarrollada, probablemente esos OMS hubieran terminado siendo una investigación científica gigante En cambio, o sea, como que estando en paz no hacían nada. Si no les hacías nada, no hacían nada. Como que no sé, veo esa relación ahí. Igual hay otras cosas que son muy interesantes de relacionarlas en esa historia, pero si ustedes no la leyeron y se van a reír, es muy difícil. Para el próximo programa. Para un próximo programa. ¿De verdad? Me pareció bastante... O sea, me reía porque era muy wow, pero... Sí, cuando... Yo no lo voy a leer, Yo cuando lo leí creí que era otra cosa totalmente distinta y cuando me contaron toda esa subhistoria estaba como... ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? Volviendo con Nausicaä y con la radioparticipancia. Dice, ¿qué relación encuentran entre Nausicaä y Mononoke? Siento que es la misma temática acá, con respuesta diferente. ¿Cómo terminaba Mononoke? Ah, cierto. Sí. Triste. Siento que Mononoke no termina teniendo una muy respuesta en general, como que... No sé. Sí, porque si bien, como podríamos decir que un poquito el estado del mundo es el mismo, porque siguen siendo los humanos contra el bosque, y que la protagonista o la persona por la cual tiene el nombre la película está del lado del bosque, vamos a decirlo entre comillas, podemos encontrar también como que Mononoke es un poquito más espiritual. Las dos son princesas. Las dos son princesas. Mononoke es mucho más espiritual, en el sentido de eso de dioses, tener que... poder mantener la paz con los dioses, de lo que es Nausicaä, que Nausicaä es mucho más, no voy a decir espiritual, pero también un poquito lo es, porque es mucho más de conexión con la tierra. Igual yo siento que Mononoke es un poco más parte del bosque. Es como sí. Más salvaje, más... Está con los lobos y es como todo más parte del bosque. Mononoke, digo, Nausicaä, convive, pero no es... parte del bosque, siento yo. O por lo menos donde al principio, no sé. Sí, sobre todo a Mononoke la plantean como un personaje que desde ya arranca diciendo yo odio a todos los humanos. A Nausicaä la plantean como un personaje que dice yo amo el bosque, pero si tengo que elegir entre el bosque y los humanos, elijo a los humanos. Que es lo que hace cuando cierra la llave del agua de sus plantitas. Cri cri. A mí también me pareció muy fuerte el fuego. Por lo menos como que, no sé, me remitió a todos los incendios como el fuego como arma, como, no sé, eso, un comentario. Sí, el fuego como una manera de destruir, que encima, considerar el fuego como una manera de destruir es algo totalmente incontrolable, porque ellos podían intentar prender fuego el bosque, y aunque se quemase el bosque, ¿qué te hace pensar que no se va a quemar, además del bosque, todo lo que no es el bosque que vos querés quemar? Que no se va a quemar todo. Y que terminas en un planeta como Tribune en el que no tienes ni una, no te crece ni un pastito. Claro, a mí me pasa muchas veces que digo, uy, hay que salir a quemar. Ah, pero después digo... El pino. Pará, ¿y si se va el bosque? Como que el fuego es muy impredecible. En general. Y el fuego además es eso, es como súper... Más allá de ser... ¿cómo dijiste? Impredecible. Es una herramienta muy destructiva. Y utilizar fuego para pretender destruir algo totalmente viene muy del odio. Amor y paz. Igual el fuego también siento que en algún punto como que también tiene otro significado de juntarse, de un fogón, de un montón de... Es como que en el verano tiene un significado el fuego y en el invierno otro. O sea, yo tengo calefacción por fuego. Sin el fuego, tipo, tengo una estufa. Sin el fuego me muero. Ah, de frío, congelada. Es como que tiene esas dos caras. Fuego dependiente. Sí. Y es como... La humanidad descubrió el fuego. Y entonces pasaron a ser humanos. Ah. Entonces también pensar que en base a eso... Todo lo... literariamente que se ha empleado el fuego, todo el interés que se muestra en el fuego desde cualquier autor. Eso, que... vamos a plantearlo con otro ejemplo de Ghibli, ¿cómo se llama? El Castillo Ambulante. que plantean de fuego, que se están quemando ciudades, que hay guerra, que hay no sé qué. Y por otro lado tenés a Calcifer, que es un demonio de fuego, pero es un fuego buena onda. Re crack Calcifer. Y a la vez, es como que siento que representa muy bien el fuego Calcifer. Porque es buena onda, pero... Si quiere. Sí, es como más... También, es impredecible, igual que fuego real. Ah, es como que... Sí, todo lo que pueda agarrar para comérselo y prenderlo fuego también, lo agarra y se lo come. Es como que también siento que mucho de ser bueno o ser malo es muy humano. Y Calcifer no es humano. Pero es un alma. Sí, pero... No sé, siento que en eso me gusta, que intenta representar algo no humano. Y bueno, no sé si existe el bien y el mal en la naturaleza. Todos son definiciones humanas, así que es muy difícil. Y en Nausicaa, volviendo más al tema del fuego, lo plantean también los señores, que ellos dicen, cuando intentan, ellos dicen que ellos usan un poco de fuego para destruir solamente... lo que les puede hacer daño. O sea, queman esta espora que está acá, este honguito que está creciendo acá, porque no hay de otra, en realidad. Si quieren vivir, tampoco pueden dejarlo crecer, dejarlo largar veneno. Pero... me olvidé lo que estaba diciendo. Pero lo que intenta hacer el otro reino es utilizar el fuego de manera masiva, de una manera descontrolada, de una manera que termine destruyendo... Y la respuesta ante la destrucción es, desde toda la vida, la respuesta es sobrevivir. Entonces, si el humano se siente atacado por... Si el humano, al sentirse atacado por los hongos, intenta destruir los hongos, al sentirse atacados por los humanos, van a intentar destruir a los humanos. Y también, aparte, ellos usan... O sea, necesitan del bosque. No sé si necesitan, pero hay un caparazón de hongo y van a buscarlo porque usan para hacerlo cosas. Es como que también... Hasta ahí, pero hay cosas del bosque que... Sí, o sea, quieren o no, son todos parte de la misma red. Y se rompen una parte de la red que sea muy grande. Si destruyen la biodiversidad que hay, en realidad se terminan quedando encima de una cuerda floja. Pasás a estar encima de una tela, capaz. Pasás a estar encima de un solo hilito. Qué agroecológico es todo esto, che. Sí, es que yo lo veía y decía, no, no. ¿Vieron el meme este de Akira? Que dice, maybe alone, ah. Sí. Y que va teniendo como flashback de algo. Entonces era como eso, lo sentía así. Lo sentía ver esta escena y decir, ¡agroecología! Ver esta otra, ¡agroecología! Todo. Bueno, podemos ir cerrando. Podemos ir cerrando. Cierto que terminábamos y media. Yo tipo, ¡ah, nos queda media hora todavía! ¡Ah, no! Vamos todavía, decía. Ahora va a sonar Kase no Tani no Nausicaa, cover en español. Eso. Bueno. Chao. Sí, el aire aquí dentro es muy puro. ¿Cómo es posible con todas estas plantas venenosas aquí dentro? El molino de viento del castillo ayuda a extraer el agua de las entrañas de la tierra. La arena también la saco de las profundidades. Sabía que con agua y tierra puras y limpias las plantas del mar de putrefacción no son venenosas. La contaminación está en la tierra misma, también en la tierra de nuestro valle. Pero, ¿por qué? ¿Quién ha podido hacerle esto al mundo? ¿Has hecho todo esto tú sola? Sí, para intentar curar la enfermedad de mi padre y la de los demás. Voces opacos. Encontrarás el propósito. vacías apagadas.